Hola, buenas noches. Como todos los lunes, de 10 a 11 de la noche, en la sintonía de Radio Universidad, sale al aire Buscando Leones en las Nubes. Un intento de proporcionaros una hora agradable de radio a través de la combinación de textos interesantes y canciones seductoras. Un intento del que nos responsabilizamos Alberto Marcos, encargado de los aspectos técnicos de la emisión, y Alberto Sansegundo, a quien pertenecen la idea del programa, su trama, su esqueleto argumental, la selección de música y palabras, y la voz con la que desde aquí intentamos encantaros cada lunes. Hoy vamos a continuar con el programa de homenaje al músico de Malí, Ali Farka Touré, una de cuyas canciones es nuestra portada y nuestra despedida desde los inicios de nuestras emisiones hace ya 11 temporadas, y de cuya muerte en Bamako, hace escasos 4 años, celebramos ahora el aniversario. Por ello, y al igual que la semana pasada, todas las piezas musicales serán interpretadas por el extraordinario músico maliense. Del mismo modo, los textos, entresacados de una peculiar biografía, convenientemente actualizada por mí, que la experta internacional, quizá la mayor experta internacional en música africana, Lucy Durán, escribió hace algunos años sobre Ali Farka Touré, los textos, digo, pretenden ofreceros una muestra de la vida personal y profesional del artista, de su carrera, de su entorno y de sus proyectos. Abandonábamos la semana pasada a Ali Farka Touré en las postrimerías de su adolescencia, cuando su incipiente vocación musical aún no acababa de fraguarse. Y desde ahí, desde mediados de los años 50, retomamos su historia esta noche. Una historia truncada desgraciadamente en marzo de 2006, pero que perdurará en todos nosotros gracias a la maravilla de su música, esa música que ya está sonando y que nos acompañará durante todo el programa. Celebremos, pues, el legado inolvidable de Ali Farka Touré con esta segunda edición del homenaje que le dedicamos en Buscando Leones en las Nubes y que aquí mismo da comienzo. Ali es Sonrai, un pueblo que forma la mayoría de la población de Niafunké. Pero existen muchos otros pueblos en la región que hablan numerosos lenguajes. El Peul, lengua de los pastores Fulani nómadas, el Bozo, el Bambara, el Dogón, el Songoy, el Zarma y el Tamashek, propio de los Tuareg. Touré ha cantado desde sus comienzos en todos estos idiomas, aunque la mayor parte de su repertorio está en Sonrai y en Peul. Thank you.

En 1980, Alí regresó a Niafunqué, se estableció y comenzó a trabajar en sus tierras de cultivo y su casa. El hoy conocido como álbum Red, sexto de la serie que Alí grabara con Song Afrique, obtuvo popularidad en Londres, lo que impulsó a Anne Hunt, de World Circuit, a ir a Malí e invitar a Alí a Europa. En 1987, por vez primera desde el Festival de Sofía en 1968, Touré viajó solo desde Malí para tocar en sus primeros conciertos fuera de África. Sin signos de nerviosismo o extrañeza, y con una suprema y absoluta confianza en su música, hizo una serie de presentaciones ganándose al público en todas partes. Ese mismo año grabó su primer disco fuera de África, que fue un éxito instantáneo para el sello World Circuit. Ello le llevó a emprender extensas giras por Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón, y a grabar varios álbumes para el sello, incluido el ganador del Grammy, Talking Timbuktu, en colaboración con Ray Cooder, que sirvió para confirmar el estatus de Alí como artista de reputación internacional. Thank you.

De nuevo, al igual que hace 7 días, he querido que fuera una pieza instrumental, he querido que fuera la guitarra de Ali Farkatouré la que despidiera el programa. Con la melancolía que nos produce el recuerdo de su desaparición, pero sabedores de que su música permanecerá con nosotros, más allá de la sintonía del programa, que obviamente seguirá acompañándonos durante toda la existencia de Buscando Leones en las Nubes, con esa melancolía, por lo tanto agridulce, os decimos adiós. Alberto Marcos desde el control y Alberto Sansegundo como responsable último del programa y que os habla también ante el micrófono, confiamos en teneros aquí con nosotros el lunes próximo de 10 a 11 de la noche. Entre tanto, no olvidéis visitar nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. Kibale kan kana furu ma ko fente ne.